mi razón, nuestra razón. Vago por las entrañas de tu estancia para beberme tus fracasos. Me traspaso en tus anhelos para verterlos en un pedazo de papel cualquiera. Te veo crecer en tanto pasa el tiempo. Arrebato sin que te duela lo bueno que hay en ti y vivo. Sobre todas las cosas que contemplo, vivo. Y soy en la plenitud del ser, entre columnas de papeles llenas de vaciedad. Y espero entre números huecos, entre envidias y celos, entre malos y buenos. Espero mientras crezco en el conocimiento del amor y del saber, pero sobre todo aguardo el momento de no volverme un estorbo, sino ser parte importante de un pedazo de ti. Y espero entre números huecos, entre envidias y celos, entre malos y buenos. Espero mientras crezco en el conocimiento del amor y del saber, pero sobre todo aguardo el momento de no volverme a sentir un estorbo, sino una parte importante de un pedazo de ti. Wow, poeta de la radio, pues ahí queda la reflexión para este fin de semana patrio, y pues ahí esperamos que también te sigan en tus redes sociales, Facebook, te pueden encontrar como El Poeta de la Radio, y pues ahí se están subiendo semana a semana todo el trabajo que estás teniendo aquí en El Punto Crítico. Pues bueno, a toda la gente, esperamos que se la siga pasando muy bien en este fin de semana largo. Pues ya nos escucharemos por aquí el día lunes en El Punto Crítico de la Noticia de 5 a 6 de la tarde. Se despide de ustedes Diego Rivero Corona, a nombre de nuestro titular Eduardo Ramos Fuster, y nos escuchamos por esta misma URL, www.elpuntocritico.com, y nos pueden escuchar también ahí en TuneIn Radio como El Punto Crítico. China, China de Puebla, en tus collares de cuentas y piedras quisiera envolver.